gobierno propuso un aumento que tiene dos partes, el famoso ítem aula que venían anunciando, que en primaria sería un 10% en negro, y no sería ni remunerativo ni bonificable, y ese ítem no lo recibirían ni los compañeros que estén en cambio de funciones, o sea que aquellos que hoy en las escuelas por enfermedades o situaciones graves ya no podían estar frente al aula y el Estado les reconocía el cambio de función, esos compañeros pasaban a ser auxiliares de dirección, bibliotecarios, a cumplir otras funciones, esos compañeros no cobrarían ese 10% y tampoco aquellos que usufructúan alguna licencia. Con esto piensan que si hay gente que abusa del sistema, esto va a hacer alguna diferencia. Con esto piensa que va a mejorar la calidad educativa, que el que estaba desganado va a enseñar mejor. ¿Con qué estímulo va a trabajar el que se jubila? Va a tener una jubilación miserable porque el aumento es miserable y porque encima una parte es en negro. Entonces, esto en realidad no viene a solucionar nada, es una cuestión disciplinar.